me para, nunca me para, nunca me para, nunca me para, nunca me para, nunca me para, nunca me para, nunca me para, nunca me para, nunca me para, nunca me para, nunca me para, nunca me para, nunca me para, nunca me para, nunca me para. Cacerita de lo bueno, lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, cacerita de lo bueno. Porque yo no vengo a vender, yo vengo a regalar. Que yo no vengo a vender, yo vengo a regalar, papá. Todos me quieren.